Es lunes en Bogotá, Colombia. Marcela se levanta al amanecer, cuando todavía hay niebla y el sol no termina de salir. Se pone los tenis y se amarra el cabello para salir a entrenar. A pesar del frío sabanero, todos los días toma esta decisión. No vuelve a casa si no ha corrido los 10 kilómetros que debe correr cada día. Se está preparando para correr una maratón más. Después de llegar a casa, se prepara para salir a trabajar. Pero ella no trabaja en un sitio común. Trabaja en la sala de consumo supervisado del proyecto Cambie, donde ayuda a personas que, como ella, son usuarias de heroína. Soy Dalel Pérez y esto es Mujeres Psicoactivas, una producción de Antifaz e Instituto Ría. Este podcast comparte experiencias sobre el consumo de sustancias psicoactivas a través de historias de mujeres latinoamericanas. El contenido no es una apología al consumo, sino experiencias personales basadas en autocuidado, reducción de riesgos y gestión de placeres. En el deporte existen ciertos vicios que se oponen al desarrollo de una competencia justa y saludable. El doping y otras sustancias prohibidas mejoran artificialmente el rendimiento físico y su uso es leído como un acto deshonesto. Atletas como Lance Armstrong, María Sharapova y Paul Pogba han sido sancionados por esta práctica. Además, existen otras sustancias psicoactivas que pueden ser legales o ilegales y son usadas por millones de adultos alrededor del mundo que buscan diversión, relajación, autoconocimiento o placer. Aunque se ha comprobado que estas drogas no necesariamente interfieren con el rendimiento físico o la salud, el uso de algunas de ellas sigue siendo estigmatizado y penalizado, tanto en el mundo deportivo como entre la población en general. Episodio 1. Marcela. Placer en la ausencia del dolor. Esta es la historia de un atleta de alto rendimiento que ha usado heroína cotidianamente durante una buena parte de su vida y ha logrado un delicado balance que le permite acumular triunfos, medallas y kilómetros. A través de la disciplina, el autocuidado y la autorregulación aprendidas del deporte, Marcela se convierte en un ejemplo de cómo un entorno cuidador y la reducción de riesgos y daños pueden contribuir a la realización personal de quienes usan drogas inyectables. Marcela es una atleta oriunda de la costa caribe colombiana. Sus entrenadores elogian su composición corporal propia de un atleta. Es fuerte, resistente y ágil. Yo vivo en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Yo nací en Cartagena, pero a los 18 años me vine para la capital. Yo desde muy niña siempre estuve atada a muchos deportes, a la natación, el patinaje, atletismo, y siempre fue una parte fundamental de mi vida. Yo entreno 5 días a la semana, son alrededor de 160, 140 kilómetros semanales. Hay días que entreno 8, hay días que entreno 14 kilómetros, por lo general los domingos hago fondo, que es el día que más kilómetros hago, que son, pueden ser 22, 25, 28. Esa es mi rutina semanal. Yo tengo lo genético. Mi papá es atleta también. Yo puedo decirte que, por ejemplo, yo puedo dejar de entrenar un par de meses y vuelvo a correr y a las 2 semanas ya estoy otra vez en el nivel de las chicas que no han dejado de entrenar. Y todas estas son cualidades que comprobó en su primera maratón. Yo nunca había hecho más de 20 kilómetros y una maratón son 42.2. Y cuando me fui a inscribir, en la inscripción se equivocaron y pusieron maratón. Entonces el chico me dijo, no, pues corres hasta 21 kilómetros y te sales para no tener que corregir el formato. Entonces cuando dan el punto de salida, salí con las competidoras de maratón y empecé a correr y empecé a ubicarme entre las primeras y yo decía, no, pues esto es temporal porque yo nunca he corrido más de 20 kilómetros, no creo que yo aguante hasta los 42, y ya vi que pasaron los primeros 12 kilómetros y iba de tercera, pero fue pura fuerza mental. Pasé los 21 kilómetros y todavía iba de tercera y yo decía, no puedo creer que todavía vaya punteando sin tener yo el entrenamiento adecuado. Y cuando ya pasaron los 35 kilómetros, yo decía, ya me faltan 7 y voy de tercera. No puedo creer que voy a quedar en el podio en la primera vez. Y seguí corriendo y al final, en el último kilómetro, ya yo no podía más. Yo lloraba del dolor físico y de la frustración de que yo sentía que la cuarta ya me iba a pasar. Y decía, no, no puedo creer que en el último kilómetro me vayan a quitar del podio. Vamos, vamos, eres una dura, vamos, vamos, llegue, llegue, Después llegue, de que vamos, casi no podía mover las piernas, saqué una velocidad increíble, tanto así que me pasé a la segunda y terminé quedando de segunda. Entonces esa es una experiencia que yo recuerdo mucho porque fue lágrimas, dolor, sudor, fue muy muy bonito, doloroso, pero llegué y me desmayé. Fueron 20 kilómetros de más que yo nunca había corrido, ni siquiera había entrenado. Marcela hace parte de aquel 1% de la población mundial que alguna vez en su vida habrá terminado una maratón. Pero no solo eso, sino que en cada maratón que corre tiene el objetivo de subirse al podio. ¿Cuántas veces he quedado en podio? Uy, yo creo que por ahí unas 15 o 18 veces más o menos. Tengo por ahí unas 60 medallas. Y aunque fascinante, el deporte no es la única faceta de Marcela que ha crecido con ella. Su adolescencia estuvo marcada por la exploración con las sustancias psicoactivas, iniciando con algunas relativamente comunes como el tabaco y la cannabis. Creo que fue un mal manejo psiquiátrico. Desde chiquita yo estoy formulada con medicamentos. Entonces yo empecé a asociar que algo de afuera era lo que mejoraba mi estado anímico o mejoraba mi conducta. Y ya cuando empecé a ser adolescente y me ofrecieron por primera vez, digamos, marihuana, y yo decía, ah, la marihuana me hace sentir un poquito menos triste. Y empecé como una búsqueda de sustancias, a ver cuál sustancia era la que emocionalmente me ponía más estable. Yo buscaba era algo que supliera ese medicamento psiquiátrico y lo empecé a buscar en las sustancias psicoactivas. A los 18 años experimentó un gran cambio. Se mudó de su natal Costa Caribe a Bogotá, una ciudad de cielo nublado en el corazón de la cordillera de los Andes. Marcela tuvo acceso a sustancias que antes no conocía. Encontró mayor oferta y mayor demanda que en una ciudad mediana como Cartagena. Encontrarse con un mercado más amplio significó encontrarse con sustancias nuevas, como la heroína. Se calcula que en Colombia es consumida por alrededor del 1% de la población. Marcela encontró en la heroína efectos que no había encontrado en otras sustancias o medicamentos. Sentí que me estabilizaba enormemente mi parte emocional. Al principio como que no sabía manejarla muy bien y tuve sobredosis porque algo nuevo que no sé manejar y empezó a hacerlo compulsivamente hasta que llegó un punto en que dije, no, esto no va a descontrolar mi vida. Dije, voy a usarla 3 veces al día, cada tantas horas y de eso no me salgo. Yo me levanto a las 7 de la mañana, me pongo la primera dosis, espero que pase un poquito el efecto y me voy a trotar. Después vengo y desayuno, voy a mi trabajo, que es en la sala de consumo supervisado, y allá duro toda la tarde hasta casi principios de la noche. Llego a mi casa y vuelvo y me pongo una dosis y me acuesto a dormir. Es un día habitual en mí. Marcela ha conseguido mantener una rutina en la que el deporte de alto rendimiento y el uso de heroína se encuentran a diario hace más de 20 años. La sudoración al practicar deporte conduce a un estado de síndrome de abstinencia que ya espera y logra aliviar. Ella nos explica que permite la entrada del dolor del síndrome de abstinencia para encontrar placer en el chute como premio después de los entrenamientos. Chute es la palabra que se usa en Colombia para nombrar la administración de una dosis vía inyectada. Marcela usa heroína varias veces al día para combatir el síndrome, aunque casi no siente los efectos de la sustancia. Pero, ¿qué tan fuerte es el síndrome de abstinencia como para que una persona quiera evitarlo? Para explicarlo, vale la pena mencionar que la heroína, como otras sustancias derivadas del opio, alivia el dolor y produce una gran sensación de bienestar y ligereza. Cuando finalizan los efectos de la sustancia, duelen los huesos, los músculos, las funciones del sistema digestivo se alteran y no es posible conciliar el sueño. Además de esto, la salud mental se ve afectada a salir de aquel estado de bienestar, llevando a depresión, ansiedad o riesgo suicida en algunos casos. Si una persona decide dejar de usar heroína, estas incomodidades pueden durar al menos 2 semanas. Es por esto que se ha estandarizado que los programas de desintoxicación estén asistidos con fármacos que alivien el síndrome de abstinencia, ya que se considera tortura internar a personas usuarias de opioides sin que su desintoxicación tenga este acompañamiento. Marcela se prepara todos los días para participar en las carreras más importantes de Colombia. Su trayectoria destacada en el mundo del atletismo le ha conseguido patrocinios de marcas deportivas para costear viajes, entrenamientos e insumos para las carreras. Al recibir los patrocinios, ella se convierte en representante de la marca, por lo que su uso de heroína debe permanecer en secreto. No es tan común que los deportistas usen sustancias psicoactivas. De pronto, conozco atletas que fuman marihuana, digamos, pero que usen drogas más fuertes, muy poco, la verdad. A mí, por ejemplo, con la heroína, todo el mundo diría que boba usa algo que la ayudas a perder. Para entender a lo que se refiere Marcela, vamos a hablar un poco sobre esta sustancia. Los componentes de la heroína provienen en parte de la flor de amapola o adormidera. Estos han pasado por procesos químicos que resultan en morfina para luego sintetizar la heroína. Es una sustancia analgésica y depresora del sistema nervioso central, es decir, alivia el dolor y produce efectos de aletargamiento o somnolencia. Sin embargo, las sustancias psicoactivas no son las únicas drogas en el deporte. Como mencionamos al principio de este episodio, existe un conjunto de sustancias llamadas doping. Estas ayudan a una persona a tener un mayor rendimiento físico. No son consideradas sustancias psicoactivas, puesto que no tienen efectos en el sistema nervioso central ni inducen cambios en la percepción o los sentidos. Sin embargo, están prohibidas porque son sustancias externas al cuerpo usadas para sacar ventaja en las competencias deportivas. A mí me hacen un examen de doping y me sale negativo, porque la heroína no es algo que te ayude a ganar y no está en esa lista de sustancias prohibidas en el deporte. Los deportistas que usan doping, pues ellos lo mantienen en secreto. Los que no usan doping sí están en desacuerdo porque les están haciendo trampa prácticamente. A pesar de la integridad deportiva de Marcela y su rutina estricta en relación con la heroína, las dificultades aparecieron al intentar juntar dos mundos opuestos. Aunque ella quiso mantener en secreto su consumo, su entrenador inevitablemente se enteró, casi frenando su carrera deportiva porque en un inicio él no estuvo de acuerdo. Saben que el deportista es lo opuesto a un consumidor de sustancias. Entonces la opinión que tienen es muy negativa. Mi entrenador se enteró de mi uso de heroína porque me puse la dosis muy encima de llegar al entrenamiento y se me veía así un poco bajita, con los ojos apagados, con mis movimientos más lentos, corría más lento. Entonces él me dijo, ¿tú tienes algo? Pues yo dije, mi entrenador, el que me está dando toda la confianza, creo que él merece saber, y le conté que yo estaba usando heroína, y él al principio como que se choqueó mucho y dijo, no, yo no te puedo entrenar así porque es un peligro, pero después me dijo, no, pues vamos a hacerlo porque creo que el deporte te puede ayudar mucho en el proceso que estás llevando. Pero este no es el único problema al que se ha enfrentado Marcela, pues antes de conseguir patrocinios debía costearse su participación en las competencias. En otras ocasiones debía viajar a otras ciudades para competir, pero ya que una gran parte de su presupuesto estaba destinado a comprar heroína, se perdía de algunas carreras al no contar con dinero para viajar. Y es que su cuerpo está tan acostumbrado a la heroína que es parte de sus necesidades básicas. Si no la usa, entrará en síndrome de abstinencia, una experiencia dolorosa e incómoda que no le permitirá llevar a cabo su vida diaria como entrenar o trabajar. Así como la alimentación, la renta o los impuestos pueden representar responsabilidades que nos obligan a administrar nuestras finanzas, para Marcela el presupuesto para comprar heroína es intocable. En términos económicos, la heroína me ha afectado bastante. O sea, siempre he tenido que tener 1 o 2 trabajos porque la heroína aquí en Bogotá es de las más costosas del país. La heroína es algo de uso diario y es un gasto diario. Te lo puedo asegurar que yo no destino un peso más sino a lo básico de mi vivienda, mi alimentación y al deporte. A pesar de las dificultades que ha traído sostener el consumo de heroína, y aun cuando pareció ponerse a la práctica deportiva, Marcela ha encontrado un equilibrio en el que estas dos partes coexisten e incluso se complementan. Para entender la importancia de la heroína en su vida cotidiana, hay que recordar que al principio del episodio, Marcela nos contaba que desde muy joven usaba sustancias psicoactivas para estabilizarse emocionalmente. Ahora, en su vida adulta, la heroína cumple esta función. Me imagino una Marcela que no consume heroína estaría un poco desequilibrada emocionalmente, porque yo he tenido unas paradas muy cortas y emocionalmente yo me pongo muy mal, me pongo muy ansiosa, me dan ataques de pánico, me pongo muy depresiva. Pero en todos estos años que he llevado el deporte y la heroína de la mano, me he sentido equilibrada. Pues es que la heroína me ayuda a mí mucho a estar estable emocionalmente. Así como le es difícil imaginar una vida sin heroína, tampoco puede imaginar su vida sin el deporte, pues también tiene beneficios para su salud física. Creo que el deporte me ha ayudado muchísimo a que mi cuerpo no esté gastado. Yo no me enfermo de nada nunca. Siempre estoy bien de salud, yo me hago chequeos constantes y siempre estoy súper bien. Y pienso que eso es a causa del deporte. Si no practicara deporte, creo que no estaría así de bien, bien de salud. Siento que el deporte me ha dado que la heroína no me haya acabado tanto como yo veo a otras personas que llevan 2, 3 años y están súper acabados. Y si tú a mí me conoces, tú, si no te cuento, tú no sabes que yo uso heroína desde hace tantos años. Además, el deporte ha traído beneficios para la salud mental de Marcela, haciéndola una mujer tenaz. Ha aprendido a enfrentar la frustración, a llenarse de coraje y paciencia en competencias intimidantes y a mantener un estilo de vida disciplinado en el que el entrenamiento diario y el cuidado de la alimentación, del descanso y de las lesiones son parte de su vida cotidiana. Pero de estas habilidades no solo se beneficia su práctica deportiva, sino que también ha logrado transferirlas para autorregular su uso de heroína. Las herramientas que me ha dado el deporte para relacionarme con la heroína han sido la disciplina, tener muchas horas de mis días ocupadas y que no uso consumiendo, sino que uso entrenando. Me ha dado como una visión diferente de mi vida, que no tengo que ser pues esa heroinómana que está metida de cabeza todo el día consumiendo, sino que puedo hacer cosas diferentes con mi cuerpo y físicamente mantenerme mejor. Yo corro para no perderme en las drogas y no perderme en la heroína. Volvemos después de esta pausa. Las deportistas de alto rendimiento dependen en gran medida de su disciplina y hábitos de entrenamiento y autocuidado para seguir participando en competencias muy exigentes. Los hábitos de Marcela le han permitido terminar numerosas maratones y también le han permitido sostener un uso de heroína que desafía los estereotipos, donde quienes usan drogas inyectables son dibujadas como personas violentas y fuera de control. Nos cuenta que al hablar abiertamente sobre su consumo de heroína, se enfrenta a estigmas y prejuicios que persisten. Pero cuando las personas se dan la tarea de conocerla, estos estigmas tienden a disminuir, siendo ella misma un agente de cambio. Cuando yo hablo de uso de heroína, me siento que muchas personas me estigmatizan y cada vez menos. Cuando las personas llegan a conocerme realmente, como que los estigmas bajan un poco, pero hay personas que sí dicen, no, esos heroinómanos no sirven para nada. Tienen un concepto de que todos son habitantes de calle, que somos inútiles, que robamos en la casa para consumir. Entonces, como que a todos esos estigmas me he enfrentado a lo largo de mi consumo. Yo creo que se juzga más a las mujeres porque se tiene el concepto de que la mujer tiene que estar en la casa cuidando a los hijos, que no tiene el derecho de pronto a divertirse. Aunque el balance es otro de los triunfos personales de Marcela, reconoce que ha tenido a la mano herramientas que le han permitido alcanzarlo. Pero este no es el caso de todas las personas que usan heroína en Latinoamérica. Una gran proporción de usuarias se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, con acceso limitado a sustancias confiables, a parafernalia higiénica o a servicios de salud, multiplicando los riesgos y consecuencias adversas al uso de sustancias inyectables. Además de las carreras en calles y montañas, Marcela participa a diario en la carrera comunitaria donde la meta es garantizar los derechos humanos de quienes inyectan drogas. Es por esto que trabaja en la sala de consumo supervisado en Bogotá, operada por el proyecto Cambie de la Corporación Acción Técnica Social. Las salas de consumo supervisado son estrategias de reducción de riesgos y daños. Las acciones, estrategias o programas de reducción de riesgos y daños están orientadas a mitigar los efectos adversos asociados al uso de sustancias psicoactivas. En este sentido, las salas son espacios seguros y controlados donde usuarios de sustancias pueden administrar dosis bajo supervisión y con materiales estériles. En este ambiente se les ofrece educación sobre uso de sustancias, talleres de prevención de sobredosis y técnicas de inyección segura. A través de servicios como la provisión de material estéril, ayudan a reducir el riesgo de adquirir infecciones como VIH y hepatitis, entre otras. Además, la presencia del personal capacitado para revertir sobredosis de opioides con naloxona o para curar heridas contribuyen al bienestar de las personas que usan sustancias inyectables y se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Lejos de promover el consumo de sustancias y de imponer la abstinencia, estas iniciativas pretenden atender consumos activos, reduciendo los riesgos y teniendo un acercamiento más empático con los usuarios, poniéndolos en el centro en lugar de a la sustancia. Mi labor en la sala de consumo supervisado es básicamente, como soy un par, soy una usuaria de heroína, y mi labor allá es enseñarles a través de mi experiencia que pueden tratar de llevar una vida no tan disfuncional, sino que se puede tratar de llevar una mediana funcionalidad o una funcionalidad en mi caso. Y yo les trato de hablar pues mucho de mi experiencia a través de la práctica. Saben que yo entiendo lo que ellos están pasando y lo que ellos han pasado y puedo entablar un diálogo más cercano y más certero. Puedo ayudar a otras personas a que de pronto su vida sea un poquito mejor. Eso es lo que más me gusta, ver que de pronto una persona que llegó con los brazos vueltos nada a través de la enseñanza que se les da, ya después los ves que vienen con los bracitos mejor, pues ver la evolución de los chicos a través de la experiencia, eso es lo que más me gusta. Estos dispositivos comunitarios fortalecen el tejido social de comunidades que han sido sistemáticamente excluidas de servicios públicos por ser usuarias de sustancias psicoactivas. Pero lo más importante es que las salas de consumo supervisado salvan vidas. En Bogotá, lo que se necesita para ayudar a las personas que usan drogas inyectables es mucho apoyo en presupuesto. Nosotros tenemos ayuda de cooperación internacional, acá no nos ayudan. Que haya más apoyo a nivel de las instituciones, que se hagan articulaciones para ayudar a los chicos en otros procesos. Un apoyo integral, además, pretende abogar por condiciones de vida digna para las personas. Es por esto que, además de servicios de salud y acompañamiento en relación con los usos de sustancias, en la sala hacen vinculaciones para acercar a los usuarios. De pronto, si un chico necesita papeles, es migrante y necesita de pronto una cita médica, pues hacemos el puente para que ellos puedan acceder a medicinas. Pues ahorita estamos tratando de articularnos con un lugar de paso que de pronto nos preste unas duchas para que los chicos se puedan duchar, ese tipo de cosas, que los médicos sean un poco más sensibles y no haya un maltrato cuando los vean llegar, sino que les presten una ayuda. Marcela, en su singularidad, reúne un nuevo mundo de posibilidades para las mujeres que usan drogas inyectables. Ella ha logrado convertirse en atleta de alto rendimiento y en agente de cambio comunitario gracias a que cuenta con el apoyo de un entorno cuidador y empático como el que ella misma intenta construir desde Cambie para otras personas. El equilibrio que Marcela ha logrado entre el uso de heroína, el deporte y el trabajo en la sala es el triunfo individual de una mujer tenaz y el logro colectivo de una comunidad históricamente discriminada que ha creado redes de cuidado autónomo. Lo que más me gusta de ser acompañante par es que una experiencia que para la mayoría puede ser negativa, para mucha gente puede ser positiva. Para los chicos, ellos agradecen mucho que yo les hable de mi experiencia y que puedo ayudar a través de todos estos años de consumo. Mujeres Psicoactivas es una producción de Antifaz e Instituto RIA. Este episodio no sería posible sin el valioso testimonio de Marcela. Idea original, Instituto RIA. Producción ejecutiva, Creatura. Investigación, entrevista y guión, Dalel Pérez. Comunicación, Olga Mayoral y Paola Rodríguez. Dirección, producción y diseño de audio, Sergio Campos. Agradecemos el apoyo de Acción Técnica Social y apoyo No Castigue en la realización de este episodio.